Hemos reforzado a comparación del año pasado de manera considerable, hay que decirlo, el programa especial para la atención a la temporada invernal en nuestra entidad 2022-2023. El año pasado nos acercamos a ser un operativo en 156 refugios temporales. Ahora lo hemos dividido en cuatro etapas para alcanzar más de manera contundente y siguiendo la política pública internacional, poder realmente pasar de una protección civil de una protección civil reactiva, de urgencia, de emergencia, a una preventiva. En esto estriba el esfuerzo que estamos haciendo todo el gobierno del Estado y los tres niveles de gobierno. Como punto principal, hemos estado socializando con los presidentes municipales, donde históricamente golpea más el frío en Sonora. Ya hemos estado con los presidentes municipales de Nacuarichico, de Bacerac, de Guasabas, de Bacuachi, Rosario de Sopaco, Zaguaripa, Nacosari, Agua Prieta, Santa Cruz, Cananea, Nogales, Yécora y Bavispe. Lo que hemos hecho son mesas de trabajo regionales en donde nos encontramos socializando, platicando, capacitando al personal de los consejos municipales de protección civil en el estado de Sonora para que todos tengamos ya muy estandarizado el qué hacer, cómo, cuándo y dónde y qué necesidades tendrían los presidentes municipales. Y en eso estriba la parte fundamental de las mesas regionales. Tenemos para el estado de Sonora 51 frentes fríos, según el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, de los cuales ya están el pronóstico fijo para nuestra entidad 30 frentes fríos. De estos tenemos que ya a Sonora nos han visitado 5 frentes fríos de nivel nacional 11.